Dicen que la única obligación que tenemos en esta tierra es hacer realidad nuestros sueños. Cada botella de Ramón Bilbao esconde en su interior uno que espera ser descubierto. ¿Te atreves? Ramón Bilbao, el viaje comienza aquí. Y la carta de Fernando Onega es hoy a la violencia en campaña. Buenas noches, Fernando. Muy buenas noches, José Miguel, y malas noches, odiada violencia. Nunca creí que podría elegirte como palabra para definir un momento electoral, pero has aparecido. Un día en la Universidad Autónoma de Barcelona, otro día en pueblos de Cataluña y el País Vasco, este fin de semana en Errenterría. Cuando se anuncia un acto del PP, de Ciudadanos o de Vox, siempre hay algún detritus social al que le sale el instinto fascista que lleva en el bajo vientre y se dice: vamos a boicotearlos, vamos a impedirles que hablen, vamos a quitarles la libertad de pedir el voto, vamos incluso a negarles la libertad de que pisen nuestro terreno. E imponen su sonido, que es el sonido de las cacerolas, el insulto y el abucheo, para que nadie les pueda escuchar. Y enmarcan el territorio como si fuese su propiedad privada, y tratan de sembrar el terror con todos los medios a su alcance, que puede ser la maza o la piedra que usan contra viviendas de jueces, contra sedes de esos partidos, contra el negocio de los padres de Albert Rivera, o ayer mismo contra la farmacia de José Ramón Bauzá en Baleares. Toda esa gente es para ellos un grupo de enemigos públicos por la sencilla razón de que piensan distinto o quizá piensan en español. Y la mejor respuesta que hemos escuchado es la de Maite Pagazaurtundúa en Enterría, que no se achantó y les dijo: no sois antifascistas como decís, sois matones aberchales. ¡Ay, la violencia! Has aparecido en la campaña electoral. No importa que no haya habido sangre ni parte de heridos. Hay tu presencia, que es bastante. Hay tu chantaje. Hay tu renuncia a que tengamos una política civilizada y tolerante. Hay tu falta de respeto a quien discrepa. Hay tu nostalgia del terror en el País Vasco y tu asomo al supremacismo que inspira Torra en Cataluña. Y hay, me parece, aquello que decía Vittorio Turati: la violencia es miedo a las ideas de los demás y poca fe en las propias. Por eso se trata de imponerlas, añade este escribidor, o se trata de que las ajenas no se puedan expresar. ¿Y eso qué es violencia? Eso es mucho más que censura. Eso es vocación dictatorial. Eso es aquello que ya decía Quevedo en su tiempo: ninguno se puede llamar señor de otro por la violencia. Tirano, sí. Dicen que la única obligación que tenemos en esta tierra es hacer realidad nuestros sueños. El de Ramón Bilbao fue crear un vino con carácter propio, capaz de saltar generaciones. Hoy, ese sueño sigue vivo en cada botella de Ramón Bilbao. ¿Te atreves a descubrirlo? Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí. A punto de cerrar la brújula, tenemos ya algunas de las portadas de los periódicos de mañana. Bárbara Ruiz, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Con protagonismo especial, claro, para Notre Dame. Sí, y vamos a empezar con un destello pequeño de optimismo, porque miramos las primeras de los periódicos franceses digitales. Vemos en Le Figaro: incendio de Notre Dame en directo, y cuenta: la estructura de la catedral está salvada y preservada en su globalidad. Es lo que dice Le Figaro hasta ahora. Y lo que dice Le Monde también.